más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. ¡Ella es Verónica! Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, otra vez con lluvia. Acá estamos en este día húmedo. Número 10 de septiembre. Ya estamos en septiembre, ya sí. Estábamos ya el viernes pasado, así que hoy seguimos en septiembre. Arrancamos septiembre. Y cómo arrancamos las dos olas. Pero siempre lo mismo. Pero se hace rogar. Le gusta que la esperen. Sí. Está acá a 2 metros, pero ella le gusta que la esperen. Sí. Que la esperen y después hace su entrada triunfal. Bueno. Yo creo que se guarda las palabras todos para alargarlas todas juntas. Claro. Porque viene y arrasa. Rejunte, sí. Y arrasa y viene arrasando como Thalía. Como Thalía, exacto. Sí. Bueno, vamos a empezar. Con los temas musicales, si el que nos quiere mandar algún mensajito en este día gris, en este mes de la primavera, haciéndonos suerte y buenos augurios, y decir cómo lo van a pasar el fin de semana, más allá de que tienen que ir a votar y demás, ¿no? Espero que todos se pongan las pilas. Pero más allá de eso, ¿qué más van a hacer? Porque el sábado la gente va a trabajar o puede descansar. El domingo, ¿cómo lo van a llevar? ¿Lo van a llevar descansando? Que no pueden tomar. Bueno, después vamos a explicar un montón de cosas. Mi hijo trabaja en supermercado, ya tiene todas las reglamentos. Sí, prohibido bebida alcohólica. Sí. Porque después... Ni cerca, ni en sus casas, nadie. Sí. Veda total. Sí. Y bueno, justo estoy así espiando un poco el panorama televisivo. Y bueno, mañana tenemos un nuevo aniversario del atentado a las Torres Gemelas. Pues mañana es el Día del Maestro. Sí. Bueno, hablaremos. Sí. Si nos quieren llamar, nos pueden llamar al 1164-0070-47 y nos dejan un mensajito. Ahora nos vamos con Sergio Dalma. La buena suerte. Y él busca. Yo ya te mandé. Esta vez te mandé. Ay, no me registro, ¿te das cuenta? No importa. Vamos con Sergio Dalma. Y la buena suerte, porque es movidito, porque me gusta. Y porque me gusta Sergio Dalma. Sergio Dalma, la buena suerte. No importa. Vamos a hacer tiempo. Si el cielo dice suerte, le sigo la corriente hasta el final. Lo bueno de quererte es ver que es diferente a lo demás. Es amor y como siempre desafina el corazón. No, nada puede detenerte. La suerte a tu favor. Así que amor, amor, me quedo con la buena suerte. La vida baila de repente cuando estamos enredados. No me amo, me quedo con la buena suerte. Prefiero un mundo para verte que un jardín deshabitado. Buena suerte, corazón. Cielo dice nubes, mis dedos son azules y a pintar. Y pintaré tus labios besándome a diario una vez más. Es amor y grita fuerte, no le quites la razón. No, no, no. Nada puede detenerte con la suerte a tu favor. Así que amor, amor, me quedo con la buena suerte. La vida baila de repente cuando estamos enredados. No, no, na, na. Amor, me quedo con la buena suerte. Prefiero un mundo para verte que un jardín deshabitado. Buena suerte, corazón. Si amanece y ves que sigo estando aquí, apostándome un latido más por ti, que contigo no se muere por vivir, y la buena suerte va a decir que sí. Amor, me quedo con la buena suerte. La vida baila de repente cuando estamos enredados. Amor, me quedo con la buena suerte. Prefiero un mundo para verte que un jardín deshabitado. Amor, me quedo con la buena suerte. La vida baila de repente cuando estamos enredados. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Estamos de regreso, estamos esperando tu llamado al 11-6400-7047. A ver, ¿cómo te estás preparando para los comicios? ¿Y vos? ¿Cómo te estás preparando? Cansadísima, cansadísima. Muerta, ¿querés contar algo? No, no, no, el formato nada más, ah, otra sí, cosa, sí, sí, sí. No la, se pueden no, hablar no, no. De distintos temas, pero sí recomendar, por ejemplo, en enterarse uno de que no va a haber padrones puestos en las, en las paredes de los colegios a las entradas, sí. Como toda la vida estuvimos acostumbrados, así que es el gran consejo que hay es que se busquen, por internet. Sí, que se busquen en los padrones, que traten de averiguar dónde votan, claro. Que la mayoría... Pero tenemos todo al alcance ahora con internet. Con internet, y si no a alguien, sí, se lo va a buscar. Pero sí, sí. La idea es ya irse anotado, qué mesa, la qué lugar. La idea es no hacer quilombo en la puerta, digamos. No, y pero porque... Es va que, a haber mucho amontonamiento, claro. Las es que filas que no te puedes acceder al lugar ese a donde antes estaban pegados los papeles. No, no, pero la mayoría era la entrada, sí. En la vereda. Sí. O muy a la entradita, ¿viste? De sí. Una galería, puede lo ser que tenga, pero no van a estar directamente. Claro. Entonces, la persona tiene que ir con sus datos no ya anotaditos en un papel. Por el no manoseo. Sí, todo está por la pandemia hay muchos cambios. Aparte, vamos las a suponer... Las filas afuera, claro. Ya no van a poder hacer las filas adentro, la gente va a esperar afuera, que vayan abrigados o que vayan... Sí. Es decir, con tiempo, con ganas, con es decir, ¿viste? Si con llueve. Paciencia, mucha paciencia. Sí. Que se lleven sus lapiceras. Exactamente. Yo porque siempre por me más llevo que la lapicera hasta el banco, ¿viste? Me llevo la lapicera. Bueno, ahora la costumbre. Esos lugares sí, que te cuelgan. Van a haber seguramente para reponer, pero así para prestarte. Pero bueno, la idea es que obvio. Cada uno se lleve lo suyo. Claro, evitar los riesgos. Evitar esto. Minimizar. Se está haciendo un facial con alcohol en gel. Claro, bueno, que se lo haga porque claro, todo. El domingo se lo va a hacer más. Claro. ¿Y qué te iba a decir? Y... Otra de las cosas, el documento, lo mismo, de no darlo. Claro, no se da el documento, claro, le hace, muestra, se sostiene o se de, no o se apoya en la mesa. Claro. Pero tampoco te lo sacan. Y no me toques. Y no toques nada. Claro. Y esto de que no toquen, exactamente, claro. Y esto de que se habló de distintas formas, ya no sabes qué creer. Que no me chupetees el sobre. Que no chupetees el sobre, es cierto, que no lo salives. Pero la cuestión es esta, que vos no te enterás lo que hace la persona dentro, capaz que lo pega. Claro, que porque te lo toquete. Bueno, todo. Lo pegó, o llevas algo ¿y por para dónde pegar. Me pasó el sobre tampoco? No, no, no, bueno, la idea, lo que dijeron, solapa adentro, Claro. Mentira de que se tiene que pegar adelante del presidente, claro, afuera, de no sé, no, el sobre viene, claro, lo más oculto. Espera de... que saco la boligoma, no le puedes decir. Porque vos no, vas a no, porque en un momento decían pegarlo, que se tenía que pegar adelante, adelante, sí, el presidente, si no se anulaba. Mentira, porque, mentira, vos, porque vos vas al a abrirlo, sobre, exacto, para pegarlo se ve el voto que tenés adentro, decís, y ahí sí es, claro, anulable. Claro. Pero no, bueno, porque es voto cantado. Pero la cuestión es esta, que bueno, los es adentro, y si llevas algo para pegar, porque no querés ni dejarlos ni, abiertos. Sí, hay gente que no quiere. Y claro, y no quiere pegarlo con saliva directamente. O llevas algo, una esponjita, algo, yo qué sé. Pero la cuestión es que lo que pegues, no te pases del pegamento. No, también, viste, que no sé. La idea es que no quieren que se pegue porque dice, pegan boleta, pega, claro, de todo. Ya se pasa, viste, el pegamento sigue, claro, de largo. Con los y cuando abrís un sobre se rompe, claro, el voto. Y al bueno, final se anula por esa manera. Pero bueno, si lo hacen con delicadeza, o si lo si no lo pegan, si me pongan la solapa dentro del sobre, sea con confiable. Buena voluntad también, claro, y que estamos todos en una situación especial y que esto le pongamos todo buena voluntad. Y sí, porque vos pensás que también, hoy comentaban de que hay un presidente con dos suplentes, invitaron, digo yo, exigieron, la invitación es forzosa, que te llega el telegrama, sos presidente de mesa, vice, bueno, ahora es suplente de vice, a tres personas, como para que no llegue a faltar a ninguna mesa, claro, a alguien, así escuché que estaban trabajando, es decir, para los fiscales encima de cada partido, es larguísima la mesa, es todo muy complicado, en su comida, en su bebida, en su lapicera, en no poder, en el firmado de sobres, que, claro, tiene que ser por cada, claro, fiscal. Bueno, todos, ¿se imaginan que van a estar todos re mal? Y, anímicamente y la mal. ¿Y disposición en la mesa van a ser así? Uno tienen que estar distanciados, claro, tienen que estar distanciados, por eso también se achicaron cantidad de mesas en escuelas. Claro. Se achicaron así, se agregaron escuelas, porque claro, por eso corren. La insistencia en, fíjense, no se confíen. Sí, sí, sí, porque en por ejemplo a mí, escuela, yo cambié de escuela. Claro, a mí yo me no, cambiaron, yo voté en otro, voto en otro colegio. Claro. Así que sí, muchas dicen que por lo menos uno de cada cuatro cambió de colegio. Claro. Así que sí, sí, hay que averiguar todo y con ese papelito, lo más discreto el papel, porque a veces, viste, se da de acuerdo a capaz algún partido, ah, una señal. Claro, claro. Bueno, nada, lo más disimulable, sí, por si te sea más práctico, sea, ¿viste? Sí, lo, sí, más práctico que te sea posible, pero sí, sí, sí. Sí, así porque que... aparte, el tema este, muy bien, que no después, por el manoseo de la listita pegada en la pared, eso está bien, pero aparte de esa del hecho de que no vas a ir a tocar el papel, si te están haciendo hacer la fila afuera y vos decís, no, espera, yo me voy a fijar ahí que está el no, listado, no, es un problema. Al final te empezás a chocar con la gente. Sí, sí, sí. ¿Viste porque, que eso pasaba? Que, por ejemplo, hay colegios de 3, 4, 5 mesas, pero hay colegios todavía de 8, que era lo lógico, y me enteré de alguno de 10, que por lógica serían 8 como máximo. Claro, claro. Bueno, pero ¿qué pasa? 8 o 10 son 8 o 10 filas fuera en la calle. Claro. Para las distintas mesas. Y con otra también, otra actividad de que la gente mayor tiene su horario especial, sí, de 10:30 a 12:30, pero todo el día tiene la posibilidad de entrar, obvio, anticipada en qué situación esté cada uno. Ah, aparte hay que usar entonces, el sentido común. Por eso también tengan paciencia, porque capaz estás una hora en la fila, una, claro, hora y media, y viene ¿y alguien. ¿Cómo hago? Y van yo a tengo 85, entrando, pero aparento menos. Bueno, señora, con su documento, claro, lo va a demostrar. Con su documento, tratar de no llevar, no vayan con mochila, no vayan con bolso, traten de entrar lo más accesible para que, claro, tampoco el presidente, bueno, de la mesa. En realidad. Sí, pero va. ¿Viste? Yo entiendo que a veces a los chicos no lo podés dejar. Pero bueno, la idea siempre es poner una silla al lado de la puerta, de que quede ahí, que quede, claro, la mochila o cartera, eviten, por más, sí, que haga frío. Yo, de ir todos cargados, porque no pueden entrar, nada, con todo eso. Pero ¿viste? A veces veo ir que le dejan la cartera ahí afuera. Sí, un bolso de viaje. Bueno, señora, ¿dónde va? Pero te lo dice, sí, sí, porque lo tenés que dejar. Porque pero si no, no está bien. Pero sabés, capaz que no sé nada, ¿no? No es porque, ¿viste? Siempre está el dice qué, pero... capaz que no sé nada, pero el problema es que ante la duda tienen que moverse los fiscales a verificar, sí, que esté todo en después orden. Pasa y otra algo vez y dice, la del bolso, la bueno, del bolso. Eso una, si pasó. Sí. Pero si no pasó también es pérdida de tiempo porque los fiscales están obligados a entrar y, claro, controlar. Entonces eso también hace que la gente espere de nuevo. Espere, señora, que vamos a controlar. Ya no es el cambio de boleta, sino encima. Y también, o reposición de boleta sería. Sí. Sino también verificar que esté todo en orden. Entonces, es todo pérdida de tiempo. Y también quería sugerir, ¿no? Si el día está más o menos bueno, que dicen que sí, que va a estar bueno. Ah, ojalá. Camine, señora, camine. O sea, evitemos también el lío de todo el tránsito alrededor de cada colegio. Bueno, que va a ser infernal. Yo creo que va a ser peor esta vez. Porque hay muchas personas que no van a querer bajarse del coche. Hay que ver que la persona mayor... Claro. Yo tengo personas mayores que quieren ir a votar, el comentario, ¿no? Sí. Que me parece muy bien. Yo deseo que vaya todo el mundo. Mis viejos tienen 85, son ellos los de 85 y van a ir. Bueno, pero por ejemplo, me dice, bueno, pero sí, espero y tengo miedo de esto y lo otro, pero yo quiero votar. Claro. ¿No? Y me pasó con una persona que se está haciendo rayos. Mira. Y me lo dijo, yo quiero, y yo quiero ir. ¿Y cómo? Bueno, señora, yo que se pida, no sé, viste, que se acerque, no bajar tanto, no sé, lo menos contacto que pueda entrar al colegio. Y si tiene la posibilidad. Y eso va a hacer que se acumulen coches, te quiero decir, que los estacionamientos, no solo la persona mayor que va a llevar. Sí, como pasa en un centro de vacunación hoy por hoy, que siempre tenés, ahí ves un tumulto de vehículos y están por todos. Eso? Sí, hay gente esperando al otro. Viste que no es que siempre lo tiraron. Esperando. Claro, está el que estacionó y se metió a vacunar. Claro, solo. Y ahora va a ser un problema, porque así como no quieren filas adentro del colegio por cada aula, por cada mesa, viste, estaba diciendo también evitar acompañamiento. Claro. Entonces, bueno, que muchos sí van porque la señora es mayor, la persona necesita ayuda. Sí. Bueno, pero encima de eso, que están tratando de que no entren. Entonces, es por eso te digo, capaz que acercar a la urna o el aula, que siempre hay un aula especial, ¿viste? Como para que bajen y ya entren a esa aula y no tengan que ir a hacer fila a otra. Pero bueno... lo más aconsejable es con paciencia. La paciencia, vayan con ganas, se demora. Y, no sé, ya no podemos decir ni qué horario ni nada porque no, es complicado. Porque nunca sabemos. No, no. No. El tema es que todos nos sintamos comprometidos con esto, que sepamos que estamos todos en la misma, en el mismo barco y no ir a modo de querer cagar al otro en la fila ni nada. Estamos todos en la misma y vamos en paz. Que todo esto pero si arrancamos así, ¿te imaginas después elegir a alguien? Claro. Sí, vos actuamos, si actuamos así, jodiendo solamente para ir y poner un sobre en una votación. ¿A quién estamos votando? Entonces, claro, ¿con qué cabeza? No, bueno, demos el ejemplo. Claro. Arranquemos desde ahí. Claro. Antes de mostrar, por lo menos, que somos conscientes de lo que estamos votando lo mejor que podemos, demostrando con las actitudes que tenemos, exacto. ¿No? Exacto. Es un día solo. Es un día, sí. Es un día solo, como también aconsejan que si tienen conocidos, vecinos, algo que necesiten, que exacto, se lo lleven, lo acompañen. Exacto. Llévenlo, acompañen, ayuden, colaboren buscándole donde, como los padrones, como claro, te digo. La gente que lo que no se sabe, puede, lo que todo lo posible. Es lo que uno haga. Pueda, claro, claro, ser solidario en esto de que estamos todos juntos. El tema también, que yo te decía de ir caminando, es eso. No, para que tratar de minimizar todo lo... Todas las complicaciones que se puedan dar. No me salía la palabra sin decir la palabra quilombo. No, sí. Pero vos sabés, no nos compliquemos. Aparte, no solo eso, por ejemplo, en otras veces, por ejemplo... Se compartía para comer, para tomar, no. Vos querías llevarte bien con tu compañero de mesa, viste, fiscal sí, o lo que sea. Vos, bueno, son muchas horas, comparte. A veces hay gente que viene y te trae. Sí. Hay bueno, votantes, tomaban todos mate, hay votantes que te traen, porque, bueno, es una atención. Bueno, todo eso no va a existir. Ya no. Claro. Entonces, por eso te digo que va a ser largo, complicado el día. Sí. Y bueno, y téngale paciencia, ¿no? Tengan todos paciencia, que hay muchos nuevos, muchos que quieren ayudar y no están bien capacitados como para hacerlo. Claro. Téngale paciencia también. Claro. Y el presidente más. Bueno. Bueno, por esto, porque decíamos que es una situación especial y demás. Bueno, yo después me voy a poner más punchy, pero por ahora me pongo más melanco. Bueno, yo tengo el padrón a mano. ¿Ah, sí? Si alguno, después pasas el teléfono, sí, por privado, por mandar el número bien. De documento a la radio, claro. Y le buscamos y le avisamos después, y como por siempre, supuesto en privado. Claro, pero sí, le pasamos, si alguno quiere averiguar, está a disposición al el padrón. 1164-007047 y podemos colaborar desde acá. Bueno, vamos a, como te decía, un momento así más nostálgico, porque así como Siempre hablamos que, bueno, todas las situaciones que han pasado por el COVID y todas las situaciones de bajón que han pasado sí. por el COVID. Mañana se cumpliría, se cumple un año de que un amigo mío salió de este plano. Profesor de geografía sí. y justo fallece el día del maestro. Mañana es el día del maestro. Sí. Así que, bueno, yo le quiero dedicar este tema de su artista que amaba, que era Madonna. Yo también la amo a Madonna, obviamente. Y qué mejor que este tema hermoso que es como una plegaria. Life is a mystery. Everyone must stand. I'm down on my knees. I want. Tú piensas que yo no podré vivir sin ti. Tú piensas no podrá sobrevivir. Que nada me queda si no estás junto a mí. Verás que no es así. Tú piensas que jamás seré feliz sin ti, que destruiste al fin mi corazón. De Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar a Madonna, primero en como una plegaria, un tema dedicado a mi amigo Mariano Camaño, y el segundo tema que lo escuchamos en castellano, me encanta. Dice que la jefa no pudo escuchar nuestro tema en castellano, entonces le dedicamos esto. Bueno, este tema en castellano, que se llama Verás, obviamente también lo canta en inglés. Sí. Pero me encanta que haya sido en castellano. Claro, You'll See sería en inglés, pero en castellano tiene una cierta dulzura muy especial. Y este tema tiene una historia muy linda, el tema Verás. ¿Por ella? No, por nosotros. Ah, bueno. ¿Por qué? ¿Quién lo escribió? En el Paz. El Paz Martínez. El Paz Martínez escribió el tema Paz Veras. Martínez. Que en su momento. Y a mí me encanta. Sí, me encanta. Sí. Bueno, me encanta por. Pero me encanta por lo que dice, ojo, Sí, sí, a veces sí. Hay situaciones que vos decís, uy, mira, refleja, sí, sí, tipo, refleja bueno, la y, canción y así, lo que uno quisiera decir tantas veces. Exacto, exacto. Y precisamente cuando él se entera de que semejante artista estaba pidiendo un tema para una balada. Y entonces él dice... ¿Qué par de pájaros los dos? Los dos, llegó la jefa... Qué pájaro, los dos. Saluda nomás. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Perdóname, que las corto. No, que... no. Ahora te sigo con la historia del Paz Martínez. Sí, el Paz Martínez me encanta, pero después tu historia, ¿cómo se vino el pintadito? Sí, me dijo. No, está bueno. El viernes pasado también estaba pintadito. Sí. Bueno, sigan. Yo después. Bueno, resulta que el Paz Martínez se entera de que Madonna estaba pidiendo un tema así, tipo balada, y dice, ¿dónde hay que anotarse? Dijo, Paz Martínez, yo me anoto. Y dijo, bueno, yo, él se postulaba, obviamente, como verán, salió elegido, pero dijo, ¿cuánto hay que pagar? Mi amor, no, mi vida, te vamos a pagar nosotros. Como nosotras. ¿Sabes? Claro, como nosotras, ¿entendés? Claro, nosotras preguntamos, ¿cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto pagás? Claro, ¿vos cuánto cobras? Ahora es al revés. Ahora es al revés. ¿Viste? Nosotros ya no y eso cobrar. Depende de la edad, va claro. Pasando eso, la vida. Llega un ¿viste? Momento que ya y no. Y ya estás del otro lado. No cobras, no pagás. Claro. Y el Paz Martínez quería hacer lo mismo, claro. Chicas. Viste ante más, semejante estrella. Claro, ante Madonna. Todo, no, ya a esta está altura. Con labial, pero pagás. Sí. Bueno, y esa era la historia de Verás, de ese tema tan hermoso de Madonna que acabamos de escuchar. Ay, qué lindo, chicas. Bueno, buenas tardes. Hola, Sandrita. Hola, mi amor. Unos besotes. Bueno, vine así corriendo. Ah, no me vine con nada, miren, así me levanté de la silla, pum. Bueno. Y vine, ¿cómo les va a nuestros oyentes? Qué lindo estar acá. Con tranquilidad sobre todo. ¿Estabas festejando previamente? Sí, estaba festejando. Le quiero agradecer a toda la escuela que, bueno, festejamos, no festejamos, sino claro. Me dieron un sorpresón enorme. Me pusieron un cartel gigante y una frase tan linda que me hicieron llorar y me llenaron de regalos. La verdad que les quiero agradecer en el alma a todos mis compañeros, porque uno cuando siente ese mimo es como que, nada, se da cuenta que vale la pena el esfuerzo, el trabajo, no sé, las risas, los llantos, los enojos, tantas cosas que hacen como una familia, ¿no? Tal cual, y así que de la nada te sí, de la nada, de la nada. Y resulta que yo no me daba cuenta, yo no veo nada, ¿vieron que yo no veo nada? Claro. Pero porque ellas querían que yo no vean menos. Entonces yo veía que había tanto lío, todos me querían. ¿Por qué no venís acá que no sé una nena, que no sé qué, otra nena que no sé dónde, otra nena que...? Bueno, y así me tuvieron toda la mañana y... Créeme que una de las chicas me largó rápido antes que toque lo que los demás querían. Y yo entré. Y las enganchaste. No, veía la sorpresa. No, entré, ya habían colocado el cartel, ya me habían puesto la frase, ya tenía el paquete arriba de la silla. Yo no me nada. Di cuenta, claro. Volví porque otra vez dijo, Vero. Y bueno, nada, todo esto para festejar el Día del Maestro. Claro. Y no te hacías porque, cargo, digamos, de tal mimo. No me hacía cargo de tal mimo, porque, bueno, por lo general, en la secundaria, el Día del Maestro... pasa de largo. No es que pasa de largo, pero sino más bien es el Día del Profesor. Claro. Bueno, pero todos saben que yo soy maestra de alma, así que... Sí, aparte que igual los alumnos siempre se acuerdan más del Día del Maestro. Y sí aparte agradezco a las familias que algunas hasta tortas trajeron. Tortas, unas servilletas no sé con... Que me hablas porque no las estábamos viendo, ¿no? No, es que nos ya las comimos. Las sí, ya las comimos. Sí, algún no día llegaron. Voy a hacer yo para traer a gallo. Hice una tortita. Sandrita ese día se la perdió, pero. ¿Te das cuenta? Comimos voy a tortas. Volver a hacer en algún día una torta grande. Así que nada, les agradezco a todos mis compañeros, los chicos que nos mimaron todos. Y bueno, estaba en una reunión para variar. Claro, para variar. Sí, porque llega gente, sí. Por suerte me largaron rápido. Rápido. Por suerte me largaron rápido, ¿viste? Así que bueno, nada. Les quiero agradecer que siempre están ustedes ahí al pie del cañón. Nada. Hermoso. Así que bueno, hoy hablamos de un montón de cosas. ¿De qué están hablando, chicos? Bueno, estábamos hablando de lo que se del Paz Martínez. Del Paz Martínez, sí, pero previamente al Paz Martínez hablamos del día fin que de semana. Toca, claro, fin de semana que se nos viene, que sí. Le pongamos pila. En le ponga, el sentido, sí, claro. Hay que ponerle pilas. Buena voluntad. Pila, pilas a la. Ir con buenas, viste, buena onda. Y con buena onda. Paciencia. Paciencia, voluntad. Yo estuve, viste, con el padrón que me mandó Sandrita, averiguándole también a los chicos dónde votaban. Perfecto. Porque a dónde le tocaba. Le comentaba que no va a haber padrones en las paredes. Una. Viste que bueno, claro. No va a haber. Ah, mira, eso no lo sabía. Bueno, y otra de las cosas, señores. Por el nomás no sé, así que tienen que ir con los datos. Claro, precisos. Oyentes, vos por las dudas corregime, Sandrita, no, dale, si no dale, es a ver. Así. A nuestros oyentes les digo, esto es un dato, sí. Que el presidente de mesa, por supuesto, va a cuidar su integridad de un lugar para hacer la fila, ¿no? Respetando los metros correspondientes, pero puede decirle si considera a la persona cuando le muestra el sí. documento que se baje el barbijo. Sí, sí, sí, por supuesto. Sí, para sí, ver sí. bien su cara, ¿no? Presidente, el fiscal o alguno que tenga duda. Le decimos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando que, a ver, que nadie se tiene que enojar, ni ofuscar, porque esto es parte de la seguridad que acredite la identidad. Porque con un barbijo hasta acá arriba, un par de anteojos, puedo ir con el documento de mi abuela del 1800 y voto igual. Sí. ¿No es cierto? Todo esto es para que todo sea transparente, entonces todos los ciudadanos tenemos que colaborar. El presidente de mesa te dice, querida, bajate el barbijo, nada más. Bajate, sí, cuando te bajaste dije, ay, claro, no, el barbijo. Claro, el barbijo. Yo vine a votar. Claro, te bajas el barbijo, bueno, pero uno nunca sabe. Una sonrisita para que no diga esta vieja Greta, ¿no? Te subí. Entonces me pinto si me van te a hacer pintás. El barbijo. Sí, vos tenés. No, pero no te dije a vos, vieja Greta, ¿eh? Ah, pensé no. que era. No, pero igual. Digo, porque viste que piensa, nosotros que ya es mamá, esta vieja no se quiere bajar el barbijo. No. Se baja, se sube. Y si no, puedes ir con una cosa transparente. Que te vea la cara. Que se te vea la cara. Que acredite lo que dice el documento. Pero vos decís. Pero, ¿cómo es lo que usás vos? La máscara. La máscara, puede pasar eso y se ve. Claro. Entonces ya no hay problema. Son medidas de seguridad. O sea, que van incrementándose año a año, ¿viste? Todo. Y acá con la pandemia cambió muchísimo. Sí, entonces, hay muchas cosas sí, que, ¿viste? Sí, sí. No, pero vos decís que no se ofendan si le piden que se baje el barbijo. Sí. Bueno, hoy por hoy, en realidad a mí, si me dicen subite el barbijo, me ofendo. Tipo, tapate. Claro. Qué asco, que tapate, sacate. Ponételo. Ponete eso, ponete nina. El barbijo, querida, por favor. No, pero está bueno porque eso no fue difundido. No fue difundido. Es la primera vez que lo escucho. La gente no lo sabe. Y a mí me lo dijo un alumno. Vero. Chupate esa naranja. Mandarina. A mí me dijo un alumno, Vero, vos sabés que el presidente de mesa. Y a los presidentes de mesa que les llegó la carta, que están haciendo sus cursos, claro. Yo les pregunté y me dijo, sí, es verdad. Se puede solicitar en caso de que uno mire, viste, y no registre bien, bájate un cachito, tampoco 50 horas, ¿no? Claro. No, es solamente la comprobación. Bajarte para comprobar la identidad. Sí, sí, sí. Y ojo, no lo vayan a pegar con saliva, ni todo ese. Primero que nos podemos contagiar, segundo que es un asco, sobre con saliva. Y tampoco vayan con la plasticola esa de 2.5 litros, sí. le dan con la plasticola porque al final no sirve eso ni el sol. Eso lo dijo recién Sandrita, viste, para que ya. No se le, porque capaz que se le pega la boleta, al final termina el voto anulado. Claro, y tampoco hagamos esto de que pongo los 50, no quiero votar a nadie, estoy enojada con la vida, con el mundo, con los políticos, entonces agarro todas las boletas que hay, una de cada cosa y los meto. Porque la gente que por ahí le toca ser presidenta de mesa, o mismo los fiscales que van con su convicción o con su idea, están tratando de que las cosas se hagan lo mejor posible. Y si uno está rayado por la vida y no te interesa nada, tranquilamente podés hacerlo desde otro lugar. Porque a veces, viste, yo me acuerdo que abríamos el sobre y encontrábamos los 25 candidatos adentro. Claro, entonces se puede caer 24. Claro, se pueden caer 24 al piso y uno quedar adentro del sobre también. Claro, entonces, a elección claro. del que lo abre. Ah, del que encontró el sobre. Claro. Qué sé yo. Todo puede pasar. ¿Vieron? Por eso hay que ser precavido, porque este es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, más allá de que gane el que quiere, que gane el más mejor, claro. Digamos. Pero es un derecho que tenemos los ciudadanos para cambiar las situaciones que no nos gustan y seguir con las situaciones que nos agradan, digamos. Claro. O sea, tenemos que ejercer el voto. Sí, tienen que ir a votar, no importa quién, pero vayan, concurran a votar. Claro, con conciencia. Involucrarse. Involucrarse. Sí, sí. Involucrarse, ¿viste? Porque dicen, no, yo soy apolítico. Todos tenemos una parte política. Y después hay otra. Yo entiendo que algunos no quieran votar, no consideren a nadie, no crean en nadie, estén enojados con todo el mundo, pero a veces no se dan cuenta que no votar a ninguno, ir a votar y ponerlo en blanco, lo único que ayuda al que capaz que tampoco querés que gane. Claro. Entonces, porque ayudan al... Claro, que tal cual. Claro, suma claro. El primero. Claro. Claro. Y hablando de estos candidatos, que no, que fue una campaña media pobre, lo dicen todos. Yo ayer escuché, usted, chicas, que Piscis, el signo Piscis, es un signo re político. Yo soy de Piscis. Me encanta, me apasiona, me enloquece, pero bueno, uno a veces no puede hablar tanto, no, pero no, me encanta. Y hoy menos. Hoy no se puede hablar, es cierto. No, hablar en general. En general, de todo lo que sea política. La campaña fue media papuchingui, ¿no? Sí. De un lado, del otro, medio que, dio para... Para todo. Pero sinceramente, yo hay una persona que la felicito. Chapó. No me mires. Chapó, porque al final todo el mundo. ¡Ah, ya sé! ¡Todo el mundo! Ella, si no toca esos temas. Claro, todo el mundo. Hasta en casa creo que le van a poner el voto. De Cintia Fernández. Sí, sí. ¿Quién no habló de su culinchi? Todo el mundo. Y de su portalía. Yo no sé de su idea política, pero yo creo que ayer toda la televisión decía: ¡ay, qué vergüenza! Cómo se postula, y bueno, qué vergüenza. Bueno. Qué bueno. Pero que yo también, si tuviera eso, yo me bailo en tango así. Bueno, pero ella lo muestra siempre, no necesita. Yo me bailo el tango así. No, eso está bien. Arriba del obelisco. Pero que baila donde quiera, el tema es que para qué se postuló. Pero yo creo que fue una picardía. No sé si ella realmente tiene la convicción. Yo creo que fue una picardía, o sea, sí. O fue una... No sé. ¿Y el baile? ¿A qué se debe? ¿Es que todos votamos para el culo y ella lo mostró? No sé. También. ¡Ay, me muero! También, sí. O votaste bien porque era un culo parado. Sí, flor de culo. Sí. Por eso te digo. Es para cuadrito. Sí, es para un cuadro. Sí, es para un cuadro. Así que bueno, yo calculo, les voy a contar algo político. Miren, les voy a contar algo y no tiene nada que ver. Claro, sin nombrar candidatos. Me morí de risa, ¿estamos bien? Me morí de risa. Bueno, vos sí estás. ¿Vieron cuando uno quiere quedar bien con Dios y con el diablo? A veces pasa. Sí, porque bueno. Muchas veces pasa. ¿Viste? Uno tiene que guardar ciertos protocolos, cierta forma. Bueno, a veces alguien quiere quedar bien con Dios y con el diablo. Sí. Yo voy a contar la anécdota, no voy a decir de quién. Resulta ser que hace muchos años. Ya me riente. Hace muchos años, había una docente, específicamente hace 4 o 5 años, había una docente muy comprometida. Ella, docente de primaria, docente de secundaria y docente de adultos. Ustedes saben, les tengo que contar para los que no conocen la educación, que a veces la rama adultos se da por fuera de las escuelas. O sea, se da en sociedades de fomento, se da en clubes de barrio, alguna vez se da en alguna escuela turno noche. Sindicatos. Bueno, en esta oportunidad, se daba en un club barrial por la periferia. La periferia, barrios vulnerables, donde, bueno, iba a ejercer ella su vocación de enseñar. ¿Por qué te veo como Maradona hablando en tercera persona de vos mismo? No, yo. No era ella. Bueno, no. Resulta ser que ese barrio vulnerable... y ese club de barrio, sociedad de fomento, estaba como coordinado, pongamos la palabra coordinado, por una persona de barrial, ¿no? Claro. Que los vecinos conocían. Los vecinos, seguramente. Ponele. Alguien manejaba ese lugar. Ponele. Pepito. Sí, sí, Pepito. Sí, llamémosle Pepito. Llamémosle Pepito. Pepito iba a la sociedad de fomento. Pepito se postula. A la mierda. La mierda, Pepito. Pepito se postula. No me pregunten para qué, pero se postula. Creo que era para concejal, no sé. Para algo se postulaba. Sí. O sea que estaba bien claro que era Pepito, porque estaba la cara de Pepito. Pepito el de la sociedad. Era Pepito el que se postulaba. Entonces Pepito que hacía campaña. En la sociedad de fomento se suele hacer mucha campaña. Entonces, bueno, él iba, regalaba llaveritos. A la miércoles. Regalaba camperitas, regalaba remeritas, todo. Entonces, esta persona con que iba a dar clase. De enseñar. Claro, que iba a dar clase. Claro, que iba a dar clase. Bueno, él es como que estaba media reticente a ponerse remerita, claro. ¿Viste? Porque, no bueno, dijo, yo vengo a sacar mis alumnos, yo, no corresponde, pero bueno. El tipo se tiraba el lance a todas. Por las dudas, todo el repartía. Mundo para quedar bien con Pepito, se ponía, todo le recibían a Pepito. Entonces, claro. Todos querían. Estamos acá gracias a Pepito. Estamos entonces, acá todos que Pepito nos presta el lugar, claro. Nos trae tantas cosas. Bueno, todos quedemos bien con Pepito. Bueno, pasó el tiempo, Pepito seguía trayendo, llegó el momento de las elecciones, entonces la docente va, emite su voto a su criterio, obviamente, a su pensamiento crítico y a su convicción política, ¿verdad? Voto que secreto. No sabemos si era Pepito. Claro, porque no secreto. Sabe. Uh-huh. Yo considero que hasta ese momento nadie, ¿viste? Ella, bueno. Resulta ser que... Se entera. Terminan las elecciones, sí. Hacen los contos del voto, qué sé yo, Pepito no gana. Claro. Pepito no. No digas, claro. Pepito no gana. Creo que llega ahí, Pepito, llega ahí, ¿viste? Pero no. Entonces, esta docente, Pepito le ofrecía todos los días las sillas y los bancos para lo. Entonces le dice, llega Pepito y le dice. Hola, ¿cómo estás, señor? Me votaste, ¿no? Pero claro, Pepito, por supuesto, ¿cómo no? ¿Y dónde te tocó votar? Y me tocó votar en la escuela 135.000 de Arroyito, claro. ¿No? Ah, mentirosa, si en esa escuela no saqué ningún voto. Ah. O sea... Que la mentira tiene patas Patas cortas. Ella en ese momento se tiñó de colorado. Claro. Se tiñó colorada ante toda. Sí, no había barbijo, pero claro. En ese momento toda colorada. Entonces en ese momento dije, nunca más voy a decir en qué escuela me tocó votar. Claro, Pepito en ese momento sabía que en esa escuela nadie, ni su mamá, ni su papá, ni un vecino pero eso también lo había pasa votado. Porque pedís. Claro, pedí que hagas esto cuando. Aparte pedir. Por eso te cuando digo. Cuando el que entra al cuarto oscuro, nadie se entera. ¿A qué quiero llegar con esto? Primero, que bueno, es una anécdota que me causó una risa hoy. Terrible. Y segundo, que no siempre hay que hacerle caso a estas encuestas que te dicen, ay, fulanito. No, sí. Porque sí. Yo te puedo decir, ay, sí, me encanta. Josefa, y cuando voy le pongo el voto a Melissa. No, ¿me entendés? Totalmente, a mí me adentro, parece. Nadie se entera de quién a mí me parece. Así que bueno, gente, el domingo hay que ir a votar con la convicción plena de que todo va a salir bien y que vamos a ir para adelante y que este país va a salir adelante. He dicho y lo he decretado. Caso cerrado. Pepito. Caso cerrado. Y les voy a decir una cosa. Yo sé que en la escuela me están escuchando. Ojo con lo que están haciendo, que yo hice un túnel de acá para allá y veo todo lo que está sucediendo. Así que cuidadito. No, ellos ponen la radio para divertirse un rato. Claro. Y para saber, porque acá mientras como... que comen las tortas que hablamos quedaron. De cultura general. ¿Hay que cortar? No. Ah. No, que te pongas para así escuchas todo. Ah, ¿me tengo que poner esto? No sé si querés. Ah, sí, tenés es que llegué tan apurada que no claro, me puse bueno. Nada. Qué vergüenza. Estoy como los chicos cuando no dan bien el examen últimamente. Vengo para atrás. Que bueno, ahí me puse. Bueno, les decía que les mando un beso a todos, a sí. Claudia. Ahí les, Estamos, tenemos que ir una tandita, ¿no, Pulpito? Pero, estamos bien, falta, está ahí, muy bien. Un ratito. No, le remite, gusta agarra, el barbijo. Aprieta el acelerador, ¿viste? No. Lo suelta, aprieta, suelta. Lo suelta. Pones no, porque pones... tengo tantas anécdotas hoy. Pues, bueno, pero ahora. No, pero no tiene que ver, no, no tiene que ver con este contexto de la política. Ah, pero no importa, ¿viste? Después ya está. Entonces, no quiero mezclar las cosas, porque ya si está, me están escuchando, bueno, no puedo dar esta imagen ante el mundo. ¿Entendés? No puedo. Claro. No, señor. Está bien, está bien. No, señor. Bueno, ¿bien? ¿Estás bien? ¿Ya está? Estoy. ¿Quieres un vaso de agua? Estoy. No sé si bien. Estoy. Sí, bien, no sé, chicas. ¿Sabes que te hace mal venir de golpe? Sí. Vos tenés que tomarte un tiempito, claro, sentarte y tomarte un tiempito. Es como cuando uno se estrella, ¿no? Sí, sí, sí. No, eso es porque, claro, viste que le falta ese esto de llegar. Y, claro. Y, pero hoy y, porque llegó más temprano. Y yo porque igual las dejé sola a las chicas. Le queda corto el tiempo a ella para quiero hablar todo yo. Claro. Y encima te corté. Qué maleducada. Parezco Mirta Legrand. No dejo hablar. La chiqui, la chiqui. Qué vergüenza. Sandrita, vos decime callate. ¿Sabe? No, ¿cómo te voy a decir eso, jefa? Claro. No puedo. ¡Cállate! Ya de por sí te sentás en la punta de la mesa como la chiqui. Claro, así me siento en la punta. Pero, ¿le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? ¿Interrumpo o no interrumpo? Interrumpo o no interrumpo. Pero lo que pasa es que viniste. Claro. Les dije que me hicieron un regalo, me regalaron un pantalón, me regalaron un pullover y me regalaron un saco enorme. Gracias a todos los docentes de la escuela. Bueno, te vistieron. Hicieron, me revistieron. Sí. Yo que venía corta, ¿viste? Y me por eso se dieron cuenta. Sí. Está repitiendo siempre el mismo siempre proversito, dijeron. Sí, ya, dice. No, está bien. Ay, les no cuento lo que pasó con un regalo. ¿Tenemos tiempo? Sí, dale, mi amor, dos sí minutitos. Ah, dale. No, dos minutos no, porque da para largo. Ah, bueno, y para largo. Ojo, que voy a contar esta anécdota de regalo y voy a sorprender. Ojo, miren los celulares que quizás puedo llamar a alguien. Ojo, ¿venimos con la tandita? ¿Ya son las 5? Pero vos tenés problemitas con la visión, pero semejante reloj, ¿entendés? Faltan 6 minutos, aunque 7, para la dos, para si vos que no querés hablar para más. Para las 5. No, hablamos decís, nosotros, claro, es qué canción va a venir deja, de comentar. Deja, querida, deja. Ah, pero menos 5 no vamos a la tanda. Por eso tanda eran dos minutitos. ¿Cómo era la cepa? La depa celta. No me acuerdo cómo habías dicho, pero era la depa celta. Ah, bueno. Sí, la cepa delta. Sí, sí, lo tengo grabadito sí de recuerdo. Sí, sí. Pero, porque yo sé que acá en esta radio hay que llamar al... Ahora les muestro mis anteojos. 11-64-00-70-47. Sí. Muy bien. Y acá te van a poner todas las propagandas que vos necesites. No, ahí no. Ahí dejas un mensajito no para decirnos qué bien, qué entonces nos va. Entonces tienen que llamar al 4-265-11. Ahí te van a pasar las propagandas, los chivos de los negocios. Claro, como cuando vos si sos profesional y todo claro eso, podés conectarte con Claudita, con el Pulpito o con cualquiera de la radio y ellos te pasan todo lo que vos necesites y tu negocio crezca. Pum para arriba. Pum para arriba de manera productiva. Claro. ¿Mm? Para que crezca. ¿Lo dije bien? Lo dije perdón, perfecto. Tengo las bolas. Bueno, vamos a la tandita. Bueno, a la tandita, Pulpito. Y hoy hizo una nota. Hoy hizo, Pulpito, ¿estoy al aire todavía? Sí, mi vida. Dale, dale. Ah, no. Ah, porque hoy hizo una obra de caridad. ¿Él? Después les voy a decir cuál. No, decíla ahora. No, no, después. Pero después todo la largo lo que tenés para contar, todo largo. Todo largo. ¿Todo lo vas a dejar para después? Todo de la largo, yo todo largo. Bueno, siempre. Dale, Pulpito, andate a la tanda. Señor comerciante, el siguiente aviso es de sumo interés para su comercio. Invierta en un negocio seguro. Anuncie en radio. Anuncie en radio. Llámenos, Radio Voz. Así llega más gente de la que pueda imaginar. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia. Divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas. Despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5.

cosas largas. No, tenías todas. Tenías sí, que el pulpito, tenía el pulpito hizo algo, hoy, algo que hizo. Hizo una obra de caridad. A ver. Yo les explico qué pasa. Hoy a la mañana yo llego a mi trabajo, a mi escuela, y veo que no hay, no tengo nada, no tengo luz, no tengo gas, no tengo agua, no tengo un corno. Opa. Entonces, de repente se hizo la luz vino. Sí. Pero no teníamos agua. Claro. Entonces, yo miraba los tres bidones vacíos, miraba los tres bidones vacíos, y digo, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? De repente. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué se hace en estos casos? Llamo. Me dice, que, bueno, llamar al sodero. ¿A quién vas a llamar si no al sodero? ¿Qué quiere llamar al lechero? No, al sodero. Bueno, llamo al sodero, el sodero me dice, no, de ninguna manera. Hoy puedo ir a llevarles el agua porque tengo otras cuestiones que resolver. Otros clientes. Entonces, mi secretario, ni lerdo ni perezoso, me dice, ¿por qué no vas de tu amiga, la señora de la esquina? La señora de la esquina. Yo lo casé al vuelo. La señora, la de, señora la de la esquina, que sería Claudita, ¿no? Claro. Sería Claudita. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos el bidón de 20 litros, sí. Vinimos y Pulpito nos cargó el agua en el bidón. Esa para el colegio. Nosotros le dijimos un poquito. Y Pulpito nos puso 20 litros. ¡Qué tal! Muy bien. Ay, me lo imagino a Damián transitando por la vereda con el bidón. Eso no termina acá, la anécdota no termina acá. A ver. Porque Pulpito nos entregó el bidón. Claro. Nosotros caminamos desde este lugar de la radio hacia la escuela con el bidón. Bueno, nosotros, yo no llevaba, lo llevaba Gaby, ¿no? El bidón, chucu, chucu, chucu, chucu, chucu, hacia la escuela. Entonces todos le dijimos, ¿te ayudamos a colocar el bidón en su dispenser? Claro. No, de ninguna manera, dijo él. Yo puedo, ¿cómo me vas a llevar? Bueno. Bueno, agarra el dispenser, lo da vuelta, no sé qué invento quiso hacer, por la cuestión que el bidón quiso hacer. Torcido, en sí. ¿Perdiendo? Sí. No, perdiendo no, pero quedó torcido como la torre de Eiffel, ¿viste? No sabemos no, cómo. No, la de Pisa. La torre de Pisa, perdón. No importa, pero una torre era. La torre de Pisa, perdón. Sí. Así, torcida, ¿viste? Sí. Entonces, ahora la gente empieza a llamar, se torció la torre. Se torció la torre Eiffel, Dios mío, ¿no? Por bueno, favor, esa está derechita. Profe. Bueno. La que está torcida es la otra. Claro. Y el bidón de Gaby. Quedó torcido. Pero quedó, quedó ¿sí? torcido el bidón de Gaby. Entonces yo le digo a Gaby, ¿cómo coro, cómo corno? No, claro. No, no sé otra palabra. Sí, funciona sí. Este tema. Podés levantar el pitón, el pitotito ese, y que salga el agua, si esto está torcido. Entonces dijo, no, yo lo enderezo, dijo Gaby. A los golpes. No, a los golpes no. Resulta ser que dio vuelta el dispenser para sacar el bidón y ahí de los 20 litros que nos sirvió el Pulpito quedaron 10. Claro, ¿cómo va a dar vuelta? ¿Dónde están los otros 10? En el piso. En el cuerpo de Gabriel. De Gabriel. Así que tenemos un secretario pasado por agua. Aparte pasado por agua, se ve que él que dijo yo puedo. Él yo puedo, no sí puedo, dijo canchero no, con no, no, no, para nada. No está, no, él siempre pone el bidón en el dispenser. Claro, pero el que viene listo. Pero de Cotet lo puso. Claro. Claro, sí. Hoy no estaba inspirado. Hoy no estaba inspirado. No estaba inspirado, así que la próxima me parece que hay que ayudarlo a poner el bidoncito en el dispenser. Sí, o mandarlo a hacer un curso de cómo colocar bidones. Nosotros en el igualmente... Igualmente a nuestro secretario, hoy lo bautizamos. Ah, bueno. Y se bautizó con el bidón. Con el agua. Hoy lo bautizamos, pero no con el agua, chicas. No, no, no, no. ¿Qué le tiraron? No, con el agua no, chicas. Yo cuento las cosas, parecería para un libro, pero créanme que sucede en la realidad. Vieron que la semana pasada fue el día del secretario. Claro, el 4 de septiembre. El 4 de septiembre fue el día del secretario. ¿Qué era sábado? Sí, no me acuerdo. No importa, no me usted acuerdo. Se lo festejaron sí, igual. No, sí, sí, el que bueno, ponele. Claro, sí, entonces, todas mis compañeras y mis compañeros de la escuela le compramos un regalo, como hicieron conmigo, claro. Porque no podían ser menos conmigo. A él le regalaron 3 prendas, a mí 3 prendas. Muy igual. Equitativo. Igual, equitativamente a los 3 iguales, porque si no, bueno, yo me iba a ofender o él se podía ofender. No, para que ninguno de los dos se ofenda o le caiga mal, nos regalaron las 3, a los 2 iguales. Perfecto. Pero que este aquí, que nosotros mientras íbamos juntando el dinero, ya habíamos pensado en comprarle otra cosa. Entonces, habíamos pensado en mate, en set de mate, y habíamos pensado en una taza con, ¿vieron una taza con todas las cositas que se le da? Desayuno. Desayuno con una bolsita, qué sé yo. Bueno, nuestra querida y amada Claudia dijo, despreocúpense. Claudia del colegio. Claudia del colegio, despreocúpense, chicas, yo me encargo. Resulta ser que al rato dijimos nosotros que íbamos a comprar eso, nos olvidamos que íbamos a comprar otro regalo. Lo dejaron en manos de... Lo dejamos en manos de Claudita, que pensamos que no lo iba a encargar Claudia. ¿Por qué? ¿No la vieron capaz? Sí, pero como ya habíamos dicho que comprábamos otra cosa, entonces Claudita ya había mandado el mensaje a su amiga, la señora sublimadora, para comprar la taza. Sí. Entonces le pregunta qué cargo tenía para sublimarle la taza y todo. Ella le dijo secretario, Gaby, secretario, Gabriel. Claro. Así que me dice Vero, ya me la hizo la taza. Y bueno, Claudia, se la regalamos. Claro. En nombre de todos, otro regalito más. Claro. La tacita. Bueno. ¿Qué nombre le pusieron? ¿Qué te cuento? Que con esta cosa de... Yo porque no veo. Pero... hay otras personas que utilizan... ¿Cómo se llama lo que se le utiliza al celular? ¿El predictivo? Que vos querés poner hola y pones cola. Ay, claro. Que vos querés poner... El corrector. Roto y pones... El corrector. Bueno, ese. Entonces ella, la desesperación para que le haga rápido la taza, le escribió el nombre del secretario. Sin chequear el mensaje que estaba enviando. No, el nombre del secretario y todo, claro. Pero, entonces, hoy viene con la taza. Y la bolsita. Y yo veía que cuchichaba con Mariela la otra señal, y cuchichaba con la otra, y cuchichaba con la... Y yo digo, ¿qué pasa en esta escuela hoy que todo el mundo habla secretamente, diría? Entonces la miro, yo le digo, chicas, seriamente, ¿viste? Yo ya estaba. ¿Pasa algo? Ahora te cuento. Sí, decime. ¿Viste que le compramos un regalito a Gaby más que el que habíamos encargado? Sí, la tacita. Pero la tacita no dice Gabriel. Dice Fidel. ¿Por qué? Entonces yo la miro y le digo, ay, pero vos sos una... Tontis. Recorcholis. Le hubieses dicho, mirá, yo no te la retiro, no la pago, porque nuestro secretario se llama Gabriel. ¿Cómo te voy a mandar y vender una taza que diga Fidel? Fidel Castro le faltó poner. ¿Sí? Y no se lo hubieras comprado. Le dije, Claudia, no, devolvésela rotundamente. No podés aceptar que... ¿Pero qué decía el mensaje? ¿Gabriel o Fidel? Entonces ella me dice, no, Vero. Claro. La señora, muy amable, me reenvió el mensaje que yo le di. Y puse secretario Fidel. Así que... Ahora, ¿qué corrector de lo...? Así que... No es más como Gabriel que Fidel. El dedito. A partir de hoy tenemos a Fidelito en la escuela. Y queda para una plantita la taza. Besitos. Claro, una planta. Pones una suculenta. Claro, de decorado ahí hasta el nuevo regalo. Entonces la dimos igual. Y sí. Mirá, Fidel. Mirá, Fidel. Esta era para vos, pero con otra dedicatoria. Claro, y si ahora quedó... Pero el secretario dirá, ¿a dónde me mandaba? ¿A dónde caí? Gabriel habrá dicho, sí, no sé. Un día se va a arrepentir tanto. ¿A dónde caí? En la mejor escuela del distrito. Sí, justo. Mirá, no, de todas no hacemos una, dice. Acá estamos en Radio Box 102.9. No contaban con mi astucia ni con la de ninguna de nosotras. No. ¿Qué les cuento? Acá me están pasando el cartelito que dice el celular, pero yo no veo. Entonces me tengo que poner... Más para acá está el anteojo, más para acá. No, el anteojo no llega al anteojo. Lo está tanteando. Tengo que contar cómo tengo los anteojos. Ustedes nunca me vieron a mí con el falta una media patilla. Sí, falta. Y el otro lado, ¿qué le pasó? ¿Es falta tuyo? Una media patilla, es de ella. ¿Es tuyo o no es porque tuyo? Porque yo les cuento. ¿Cómo andamos? ¿Tenemos tiempo para una canción? Sí. ¿Qué canción? Te la voy a dedicar a vos porque no estás bien. ¿Qué canción? Vamos con dos temitas. Vamos a suponer que vos estás bien y que... Pero mirá que... Están diciendo que no hay que tomar nada. Tenemos veda alcohólica para el domingo. Bueno, por eso se tomó todo ahora. A mí me parece que esta chica necesita algo más que una veda alcohólica. Para el domingo tiene que estar muy centrada. Mate cocido. Bueno, vamos con Bella Señora. Ay, gracias. Segura y tu mirada que llena el aire de energía, sí, entre tierna y dura. Yo te encuentro bella como una escultura. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Estábamos esperando que reencarnes tampoco. No. qué mal que me trata. Esto es maltrato verbal. Psicológico. Verbal, psicológico. Embajada. ¿Te acordás? Mira, también eso. La evacuación de todas las embajadas era, mira qué historia, ¿no? Te atacó con la realidad lo que estamos viendo en la tele. Vamos al momento te serio. Bajó de una, no, un ratito, un vamos ratito. Al momento algo tenemos serio, que bajar, después le, seguimos. Claro, ¿no? Le decimos a los oyentes que, bueno, sí, que hoy... Mañana 11 mañana de septiembre. 11, hoy es 10 de septiembre, claro. Mañana 11 de septiembre. El Día del Maestro. Del Día del Maestro se cumplen 20 años del atentado que hubo a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. No sé si ustedes quieren explayarse al respecto. Lo que estábamos conversando antes era tratar de recordar qué estábamos haciendo en ese momento, porque bueno, hace 20 años mi hijo era pequeño, yo estaba en mi casa, había justo dejado de trabajar para quedarme con mi pequeño, porque el trabajo, la empresa donde yo trabajaba se había mudado a Martínez, estaba en Balvanera y se mudó a Martínez. Bueno, se me complicaron unos meses hasta que pude arreglar y me quedé en mi casa. Y así que desde mi casa súper directo, vi todo lo que estaba pasando y ahí empezabas a llamar a la gente que estaba en las oficinas trabajando y sin acceso a esta información tan directa, porque estamos hablando de hace 20 años atrás que no estaba toda la WhatsApp. Tecnología. Que, claro, claro. Y no estaba la tecnología de que pum, ponías todo y tenías la información claro, en la directo información por internet. Instante, claro. ¿No? Así que, y bueno, ahí mirando, te quedabas mirando lo que había pasado con el primer avión y vos eras testigo del segundo avión que entraba en la otra torre gemela. Y bueno, y después de ahí quedarnos todos paralizados con ese tema. Yo particularmente en el 92 había estado ahí, justamente en una de esas torres. Hay una que se visita, que tiene terraza para que llegues hasta el piso uh-huh. 110. Y que puedas tener una vista súper panorámica que parece de postal sí. De toda la ciudad de Nueva York. Nueva York. Pero el tema es que, bueno, en ese momento, de casualidad elegí las Torres Gemelas porque yo fui de visita a la casa de un primo mío y la esposa me sacó a pasear. Como era el día que recorríamos Nueva York, solamente un día, porque yo estaba parando en Nueva Jersey. Y me dice, bueno, elegí. ¿El Empire State o las Torres Gemelas? Y elegiste las Torres Gemelas, así que tengo fotos ahí y demás. Y más allá de que de la crueldad que era que las imágenes, a mí me golpeó, movilizaba te golpeó, más de decir, sí. Uy, yo estuve ahí. Yo estuve ahí. Y bueno, todo lo que se fue viviendo, más allá de que después siguieron pasando cosas, como sí, decíamos recién con Sandrita, que hubieron sí. más aviones. Atentados. Claro, pero ese era un golpe muy duro por toda la gente que estaba trabajando en ese momento, porque era a full, a propósito, aprovechado en el momento que más gente podía ver adentro trabajando. Y encima que el avión no era un avión. Es que avión. Vos fijate, perdóname que te corté, vos fijate que justo tocaste un tema fundamental que es lo que estábamos hablando, lo que decía hoy Sandra, que ahora seguramente lo va a comentar al aire. Horarios. Okay. Qué fundamental son los horarios porque siempre se eligen los horarios pico donde la gente está a full trabajando. Y el mayor daño posible. El mayor daño acá posible. Acá lo pensaron que evidente encima así, lo ¿no? potenciaron. Lo potenciaron, no le salió, gracias a Dios, el cuarto avión no llegó a lograr lo que ellos querían, pero igual el daño ya con cuatro aviones, los tripulantes de cuatro aviones, los pasajeros, es decir, lo ya, que pasa es que eso, los pasajeros que iban en eso, no era un avión con un piloto kamikaze, era toda gente que salió. Claro, un viaje normal que hace en momento. Nadie público, ahora vos fíjate, imaginar una un viaje normal, así. Sí, perfecto. No era un pasaje, un piloto loco, no era un viaje normal, pero ahí adentro había un loco. Unos cuantos en cada avión, vos tenés cuenta que cabeza. Claro, exacto, sí, es totalmente. Un tema como para desmenuzar de a poco y poder conversarlo y charlar. ¿Qué pasa por la cabeza de esta gente para querer inmolarse y saber que en minutos, en segundos, en instantes, en milésimas de segundos se termina tu vida para siempre por una causa ideológica? Sí. ¿Sabes que yo no pienso en qué le pasa por la cabeza? Yo me quedé muy impactada. ¿Qué le pasaba por la cabeza al pasajero común que se había tomado? El pasajero común no pudo pasarle nada por la cabeza. Sí, porque supo lo que le iba a pasar. No. Sí, supo lo que le iba a pasar porque el tipo le dijo, bueno, ahora nos vamos a todos a la... ¿No? Y no, pero yo no creo. No, no creo que se iba a estrellar. No, viste que no te habla. No. Yo creo que ellos no hablaron. Chicas, ¿sí? No, lo toman no, como chicas, rehén, pero no. De ahí a estrellarse, que sepan chicas, que se estrellaba. Hubo llamados de la gente que se despedía de sus familiares porque sabía que se iban a morir. Bueno, pero porque... No, bueno, puede ser. Es decir, ya cuando lo toman de rehén, viste que también desaparecen aviones, a veces no saben ni lo pero es cuando les decía que se iban a estrellar. Pero no, claro, pero no... Pero no porque ellos hayan estado manipulando a la gente como... Yo lo entendía así, ¿no? No, dijeron, ahora porque están todos jodidos porque nos vamos a estrellar. No, porque el tripulante, el que no sé quién es, el comisario de a bordo, no sé quién, informaba que... Porque por protocolo calculo, no sé, por ahí estoy diciendo un disparate, no sé ni de lo que estoy hablando. Calculo que por protocolo te dicen que abras los algo y el tripulante te va diciendo que te vas, no sé, a estrellar contra algo. ¿No? No, yo pienso que por ese lado... ¿No decís vos? No sé, la no cuestión sé, es yo... esto. Pero vos pensá que capaz que yo... La intención era destrozar los dos edificios. Claro. El primero, un costado. El segundo dio en la tecla. justo el cálculo que tenían. Pero... qué desastre igual, chicas. Porque de una forma, de la otra, lo sepan los pasajeros, no lo sepan. Es una locura. Por eso te digo yo que yo también pienso, ¿no? La gente que por ahí, bueno, pasó ese momento de porquería, ¿no? Le hayan dicho, no las han dicho, ese segundo de desesperación, ¿no? Que sabes que te vas a morir. Pero es gente común que le tocó justamente estar arriba de ese avión, inocente, ¿verdad? Pero estos ya van preparados. Ellos van por una causa. ¿Cómo preparan a esa gente? Vos pensás que tenían que tomar cierto avión en distintos lados. Claro. A tal horario, porque a tal horario y en tal horario tenía que, más o menos, ellos tenían coordinado como que tenían que estallar, es decir, los cuatro aviones que habían tomado. Claro. A la par. Al no hacerlo a la par, tenían la posibilidad de que lo que pasó. Estar más de que ellos se aviven, claro. Y que lo frenen, ¿no? Claro, claro. Así que es algo, por eso te digo, cómo se acomoda. La estrategia que no es lo mismo. Del viaje recién salido y con los tanques llenos y demás. Claro, claro. Y la estrategia del lugar de impacto del edificio para que pueda derrumbarse. Exacto. Claro. Por eso te digo, el cálculo del mayor daño que se pueda hacer. Claro, por eso te digo que no sé, a cómo está el mundo, ¿no? Y después cómo cambió. Y después cómo cambió. Lo que decimos también. ¿No? Y después cómo cambió. De verdad. Es algo que... El miedo al viajar en los aviones. Sí, totalmente. Yo no recuerdo bien, la verdad, que es que yo tengo memoria quizás a corto plazo o hay cosas que por ahí no recuerdo que estaba haciendo ese día. Sí me imagino en la cocina de mi casa. Claro. Porque mi hijo era muy chiquito y calculo que en ese momento yo no trabajaba ni nada. Calculo que habré estado en la cocina haciendo algo. Muy bebé sería. Sí, tiene 21. Claro. Así que... Pero sí, fue terrible. ¿Estabas como cocinando? Estaba cocinando. Cuando era bebé cocinaba, sí. Sí, fue sí. La mañana. Sí, creo que bebé no, cocinaba. De mañana. Él, digamos, yo estaba escuchando Real. Ah, mira. ¿En ese momento? Sí, porque en radio. En radio a la mañana, no me acuerdo qué, pero yo sé que nosotros creo que nos dormíamos con la radio. Entonces a la mañana, yo sé que ya se había ido a trabajar mi marido, estaba escuchando Real y en eso escucho que él dice... Uy, mirá, no sé si es esto, si es un atentado, si es lo primero, algo pasó, no sabemos qué pasó bien, no entendemos nada. Y ahí prendo la tele y sí veo el segundo. Claro. Que fue, bueno, sí, una locura. Una locura. Yo tenía locura. La tele prendida, pero la verdad no recuerdo el canal, que después empecé a cambiar tampoco, a todos los canales, ¿no? Sí, pero sí. En ese momento yo tenía la tele prendida y andaba con mi hijo para todos lados, así, chiquito. Pasé por adelante de la tele y vi la imagen... Y dije, ¿viste cuando te quedas mirando? Me decía, no, pero está trucado. ¿Qué? Claro, ¿viste cuando, claro, hasta, como que no sabes que, bien qué pasó. Hasta sí. Que levanté el volumen y demás, y dije, ¿qué? Y bueno, llamé por teléfono al padre de la criatura para decirle lo que estaba pasando, porque no lo podía creer. Y él a todos los estaban llamando también, porque ya te digo, igual era otra tecnología, pero bueno, estaban los claro, celulares. Claro, sí, no, estaban por supuesto. Celulares y sí, llamados. Sí, sí. Bueno, todo, bueno, siempre lo que sucede, un recuerdo. Sí, lo que sucede y sí, deja víctimas y daños y siempre duele. Cuando siempre es algo duele, tan movilizante, ¿no? Sí. Siempre nos preguntamos qué estábamos haciendo en ese momento. Sí. Y qué era de nuestras vidas en ese momento. Tal cual. Pasamos, hacemos una vuelta de página, una rosca. Bueno, yo te comento. A ver. Que vos no lo trajiste para mostrar, pero a mí me mandaron la foto. Opa. Ay, mira el celular. Ay, claro. Ay, a mí ay, me mandaron ay, la foto ay. Recién que me dice, acá te lo mando. Bueno. Tacita de Fidel. Ah, la tacita de Fidel. Fidelito. Aquí toma el mejor secretario de la 19. Fidel. Bueno, esto es cierto. Le pegamos. En esto, por lo menos con la 19 le pegamos. No, sí, y el mejor secretario, te lo puedo asegurar sí, que sí. Bueno. Sí. a bautizarlo de nuevo, a rebautizarlo. El señor Gabriel. Gabriel. ¿Qué apellido? No, Salazar. Bueno, el señor Gabriel Salazar. Sí. Bueno, el mejor secretario de la 19. Fidelito. Fidelito. Bueno, por lo menos decía el nombre del colegio. Sí, pero no sabe. Por eso, viste, sí. Por lo menos él la agarró contento. Claro. Él la agarró contento, dijo gracias, chica, y ahora se toma su tecito, su lo que quiera tomarse ahí en la taza de Fidelito. Claro. ¿Quién te dice? Claro. Si quieres, yo le hago en cerámica. Le tapas y le pones Gabriel. Dale. Haceme ese favor y le ponemos Gaby. Claro. Sí, dale. Dale. Haceme ese favor, sí. Y lo tiene que pegar. Claro. ¿Sabes qué? Gaby fuma. Sí. Ah, también tenés. Lo transformas en cenicero. Le pegamos un golpe a Fidel, lo dejamos desaparecer. No, se rompe y le queda el huequito para el multiuso. Para apoyar multiuso. Todo. Sí. Así que ya está. Asunto. Hay que transformar. Sí. Hay que transformar todo. Bueno, como ya les decía, septiembre es el mes de la diversión, de la alegría, de los pajaritos en la panza, de la primavera, de las flores. Ya este se los come. Bueno, decime, ¿van a festejar el día de la primavera? ¿Cómo es? No. Ahora este año que hace el 20, no podemos seguir estudiando. No, ese día asueto. Ah, bueno, va a haber asueto. Calculo que nuestros bellos estudiantes que ya están en edad de adolescentes, calculo que van a salir a pasear y demás, como hacen todos los años, pero gracias a Dios, ese día nosotros descansamos. Sí. O sea, nada, no vamos a festejar nada. Y queremos hacer un festejo, pero lo vamos a hacer más llegado a fin de año, porque tenemos la esperanza, como esperancita, ¿viste? Tenemos la esperanza grande, grandota, sí. La esperanza que tenemos de que nos dejen ir o al Museo de Transporte con todo nuestro alumnado. ¿Cuándo? O quizás aquí en la calle. Este año. Nosotros apostamos. Somos grandes apostadores en la 19. Así que, bueno, también tenemos la Feria de Ciencia y todo ese día vamos a agasajar a nuestros alumnos. A nuestros alumnos para el 21 de septiembre. Así que, bueno, nada, festejar a full en casa, haciendo nada, paseando también nosotros. Durmiendo hasta tarde. Sí. Ponele. Lo que le gusta hacer a los chicos. Sí, les gusta hacer eso a los chicos. Yo quisiera saber, porque yo no tengo... ¿Vos no tenés ninguna cosa de esas largas más que tenías? ¿Cuántas cosas largas querés que tenga? Decime, pero corre caminata, ¿sí? Corre caminata. Se puede, lavamos al aire libre, ¿no? No se puede. Qué ansiosos que son. Mis papás son ansiosos, ¿viste? Que queremos ellos todos. Quieren todo, como los mal acostumbramos. No se puede correr caminata, pero sí se puede otra cosa, pero no puedo decirlo porque es sorpresa. Bueno, está bien. No es corre caminata, pero viene por una cosa hermosa, un proyecto lindo que ya se van a enterar los papás en su debido tiempo, que tiene que ver con enviar mensajes al aire libre, todo eso, actividad física. Pero no corre caminata. Ay. Porque, bueno, no sabemos si el protocolo nos va a dar para tanto, entonces todo lo vamos a tener que hacer separado, entonces queremos algo más organizado. Bueno. Y no tanto correr y qué sé yo, porque, bueno, nada, los barbijos sí, los barbijos no, los barbijos, bueno. Ah, claro, porque se sacan el barbijo para correr. No sabemos cómo está, pero en esta actividad física a los papás yo sé que les va a encantar porque encima va a ser familiar. No solamente van a participar los chicos, sino también las familias. Bueno. Y se va a construir ese elemento en familia. Bueno. Disculpame, ¿cuándo dijiste? ¿Dentro del mes de septiembre queda? No, para todo fin de año. No, te digo que la esperanza nuestra es larga. Ah. ¿Vos querías algo largo? Claro, bueno, acá tenés mi esperanza. La esperanza. Acá tenés mi esperanza. Claro. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño del alma, que a veces, bueno, hasta ahí me la sé. Hasta a veces, no me alcanzó más para leer y no me la sé. Claro. Nada, no. Bueno, siendo oficialmente exactamente 17:35, es como que nos va quedando poco hilo en el carretel. En el carretel. ¿Vos sabés algo del clima? Del clima, sí. Clima nublado. No de ahora. No de ahora. ¿De cuándo querés saber? El sábado y domingo. Mirá, yo pitonisa no soy. Pero viste que Agata, que el domingo sí sé que hoy llovió. poquito. Sí, llovinaba de rato. Llovinaba. Mañana dicen que va a estar así, un poquito. Mañana dicen así. Más ventoso, ¿no? Mañana dicen que va a estar nublado, pero en algún momento va a salir el sol. Ah. Que quizás pueda llover fuerte, pero en algún momento la llovina puede ser finita. Claro. Así que hay que vestirse. Bueno, el tiempo está como para nosotras. Todo, para todo. Está sí. como todas puede, nosotras. Puede hacer frío en determinado momento del día, pero después va a ser un calorcito importante. Ah, claro. Sí, ya te entendí. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, siempre. Sí, siempre que llovió paró. Paró también. Entonces, claro. ¿Viste? Y el domingo, pregúnteme a mí claro. que yo sé todo. Y el domingo entonces puede ser que en algún el momento domingo, suba la temperatura. El domingo, oh, la temperatura Mamá del era. Domingo. Claro. Esa sí te aseguro que va a estar alta. Que va a estar alta, a full. Sí. Si pasa a los 40. Sobre todo, claro, en algunos búnkers. En algunos búnkers va a pasar la temperatura a los 40. En otros van a estar frío, casi frío, llegando al bajo como cero. Como el agua del río. Claro, pero veremos. Frío, como el agua del río. ¡Ay, caliente! No, caliente. Ah, oh, caliente. Sí. Ah, pero como yo recién vengo de una espectáculo. Mirá lo que te muestra la televisión, Vero. Casamiento, el casamiento. Y se metieron al océano con los trajes de boda. Y sí, para mí, para perderla. Y yo no sé, pero los dos se tiraron. Vamos, mi amor. Se tiraron los dos. Contigo hasta el océano. Él sabía nadar y ella no. Chao. Se festejaron en el océano. Chao. Esa es barata. No, esa fiesta, claro, ¿viste? Esa joven re barata. Che, re barata. No se contagian, están todas yo, en el mar. Che, y yo era la que estaba medio loquita, ¿no? Sí. Pero hay gente que me gana. Claro. Y le dice, vení, querida, vamos por acá. Vení, y la tiran por el acantilado. ¿Dónde está? Y yo, porque aparte se tiraron varias parejas. Yo después agarraba otra vez. Aprovecha. Estoy frita. Porque como río revuelto. Yo estoy frita. Como siempre voy a Nueva Atlantis, playito ahí, ¿viste? Así por no, más que me quiera ahogar. La tierra por ahí me entierra, ¿viste? Una cara la arena. No te tires porque... No te tires porque no. No te va a dar resultado. ¿Qué sueles escuchar en los casamientos? ¿Te gusta bailar en los casamientos? Ah, me encanta bailar. ¿Qué te apetece? Cuando les provoca. ¿Qué tendrá el todo eso me encanta. Sí. ¿Nunca el bailaste? De cuca, entonces, el hijo de ¿pero cuca. ¿Pero bailás? Yo bailo, sí. Canto, zapateo, todo. Todo lo que ustedes quieran yo hago. Es más, a veces hago cosas, no, hago cosas que no veces, te acordás. Que no me acuerdo. No. Sí. Porque sí. Está si anoto, no olvidé, porque estará media alegre. Todo anoto. Copeteada, digamos. Yo, no tomo, chicas, yo tomo solamente Coca-Cola. Bueno, Manaus. Bueno. Cabe la marro más. Claro. No. Bueno, esa gaseosa. Marca, claro. Esa gaseosa claro. O agua. Bueno, pero... Agua del río. Claro, escúchame, De reversa, mami, de reversa. Esa no la bailo, porque bueno, no me sale. Pero no te imagino de reversa. No, pero eso es lo que se hace más ahora, ¿viste? Porque sí, antes era más el hijo de cuca. Sí, no, ahora los chicos modernizados con este... Violeta. Antes, ¿qué tendrá Violeta? No, ¿qué tendrá Violeta? No, será, Violeta, ¿qué te vas a...? Violeta. Bueno, Verito. Ya está. Porque ya no te acordabas, Vero. ¿Te acordás que no te acordabas? Violeta. No cantes, no te acordás lo que bailabas. Claro. Hace mucho que no veo un casamiento. Bueno, hagamos de cuenta que nos vamos a un casamiento ahora sí. Y nos ponemos a bailar la música que se baila ahora. Elegante. En un casamiento. Elegante. No. De reversa. Ah, de reversa. De reversa. No estoy de para reversa. Eso. Yo no puedo bailar de reversa. Tengo que bailar de frente. Bueno, vamos porque a bailar si un rato. ¿Qué quieres bailar? De reversa. ¿De reversa? ¡Ay! Me estabas diciendo de reversa. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa. ¿A dónde está mi amiga? Es que es pa' que lo bailes de ahora en adelante. Quiero bailar junto contigo. con mambo. No. Volvimos. Ya estamos de vuelta. Seguimos la joda. Acá estábamos bailando, por eso Vero está bailando todavía y no la podemos traer a la mesa. Vero, ya deja de bailar y vení a la mesa. Es que pero esto que estoy diciendo es importante. No, pero no, no, habla porque queríamos comentar del partido y vos no nos dejás. Es que estamos acá la comentarista número claro, uno del partido de ayer que no tuve el agrado de ver. Pero no. Vi todas las colas publicitarias. Claro, viste toda la parte emotiva después. Sí, toda la parte emotiva. Qué lindo, qué hermoso. Miren, ganó 3-0. Sí. Hermoso partido, una emoción terrible. Qué lindo. Después hubo cachengue. Claro, cachengue. Esa es la parte que vos no te podemos bajar de nada. Cachengue, después, ¿entendés? Hubo cachengue. ¿Qué pasa? Sí, yo digo, no se ve que andaban cortos de plata esta gente. Ah, sí. Porque, no sé. Lo que pasa es que no estaba previsto semejante cachengue. Jimena Barón, ¿qué fue a cantar la cobra? No, lo que cantó la cobra. Algo. Bueno, nada, y los palmeras no fueron. Los totoras. Sí. Fueron los totoras. Pero los palmeras no. ¿Y por qué querían? ¿Vos querías los palmeras? Pero a los chicos les gustaban los totoras. Los totoras. Bueno, fue toda esa gente, bailaron, cantaron. Qué emoción la de Messi, ¿no? Sí. Pobre, tantos años. Yo lo estaba escuchando en la radio y después venía con mi hijo, que le fui a buscar a Jumbo. Veníamos en el auto cuando mete el segundo gol. Y empezamos a tocar bocina por todo el barrio. Sí, no, pero yo te... ¿Viste ese joven que no puede dejar de como con un niño que no puede dejar de llorar, porque fue todo junto, fue la camiseta argentina, el gritarle dale campeón y la gente en la cancha, porque si hay algo que le faltó a aquella Copa América es el cariño y el afecto de su país, de la gente, ¿no? Es la verdad que eso fue algo emocionante y a mí me gusta esta selección. Viste que yo por lo general no soy muy querible de Messi. Soy apática, viste, Messi es como que no me gusta mucho. Bueno, ahora lo estoy tomando cariño. Claro. Le estoy tomando cariño, sí. Lo viste emocionado. ¿Sabés qué me pasaba? Estaba enojada con Messi, porque digo, ¿cómo puede ser que vaya a un lugar en el traste del mundo y se gane todas las copas y todas las cosas? Y venga acá humildemente con la camiseta argentina y no meta un gol nunca. Bueno, me tapó la boca, humilde, el pibe de barrio, humilde. Me gusta esta selección. Uh-huh. Y me gusta su entrenador, que no sé cómo, no recuerdo en este momento cómo se llama. ¿En qué sentido te gusta? No, me gusta como paté, como dirige. Como dirige. No, sí. No le conozco ni la cara al señor. Ah, pensé que no, te gustaba. No. Yo, chicas, me retiré. No miro. Claro. Soy ciega. No miro a los hombres a los ojos, como decía Luisa. Ciega, sorda y muda. Claro, así como la canción de Shakira. Claro. Ciega, sorda y muda. Tetadura. Bueno, así. ¿Tetadura? También. Yo ya me he retirado de las bellezas visuales. No, pero decía que la cantidad de gente que había, igual la mitad me imagino que será de la cancha, ¿no? Sí. Porque no habrá, sí. Pero era emocionante. ¿Qué te parece? ¿Cómo se sentía? Sí. Igualmente, acá los argentinos siempre tenemos la parte oscura. ¿Así? Sí, porque somos unos truchos. ¿Por qué? Porque yo tengo gente que ayer me comentó que se estuvo desde tempranísimo, de cuando salieron las entradas en venta, tempranísimo, nunca pudo entrar y cuando entró estaba en el puesto 13, después estaba en el puesto 1800, después estaba en el puesto 33.000. ¿Cómo? Si entraste y te dieron el puesto 14, estás en el puesto 14. No puedes estar después en el puesto 35.560 para comprar la entrada. Entonces, ¿quién fue a la cancha? Lo favorecido. Yupi, yupi. Como siempre. Acá no aprendemos más los argentinos. Compraban por internet, claro. Y después había que retirarla. Había que retirarla personalmente. Sí, claro. Pero viste que acá siempre... ¿Qué compra por internet? Como uno dijo, no, fulanito me dio. No, menganito me dio dos. Ah. No, fulanito me dio dos. Y bueno, repartían entrada a trochimoche al final. Esto... No, esa parte no, me la perdí. No se puede creer así, no se puede confiar en nadie. ¿Cómo haces para confiar en la gente? Decime vos, ¿cómo haces para confiar? ¿Vos confías? Sí. Yo confío, tú confías, él confía, nosotros confiamos. Todos confiamos. Sí, yo confío. Después si me joden, pero claro, prefiero la tranquilidad. Qué bien que estoy para la conjugación de verbo. Sí. Estoy bárbara. Sí, la práctica todo bárbaro. Sí. A la gente le decimos... Que estoy bárbara en la A la gente le decimos, le engañamos, ¿entendés? Le decimos que no contaban con mi astucia ni con ninguna astucia nuestra. Y acá estamos, todos los viernes de 16 a 18. Me salió fenómeno. Sí. Me salió fenómeno, parezco así una locutora de radio. De Radio Box. De Radio Box. Pero esas locutoras recibidas, ¿no? Recibidas, sí. Ponele. ¿Qué le pongo? No, no, ponele que estás recibida. Digamos. Ah, pensé que dirías que no, ponga no, algo, no, no. Que una música, bueno, una que, canción. Va a comentar algo, Andreita, Andreita, que comenta que falleció la señora Herminia. Sí, sí. Entonces estábamos viendo eso. Esta, y bueno, esta es la queremos... parte seria y es y la bueno, verdad que pero es triste. Antes del final, antes de irnos, antes, teníamos que decirlo. Sí. Dale, Andreita, toda tuya. No, no, la que trajo la novedad es Sandrita, que bueno, la mamá de los chicos de MDQ, que acá todos los queremos y siempre hemos mirado los programas, y por supuesto a Herminia. Bueno, vos no, nosotras sí. Herminia sí, nos encanta. Sí, Herminia sí. Sí. Y Herminia, con sus comentarios, que siempre, que cada vez que lo sacaba de pantalla, decía, ¡ay, estos dos giles! Estaba buenísima esa parte. Bueno, en realidad es una señora grande, estaba impecable, pero es una señora grande, ¿no, Sandrita? Y los hijos sí. Son grandes. Los hijos son grandes tenía? Y bueno, 90. Y oh, ya con nietos y bisnietos sí. Y ya grande, pero divina ella, porque igual hasta sí. Hace, no hace muchos años de... ¿Qué hicimos? Pandemia, creo que no estuvo el programa, pero... No, después, pero habían hecho un especial, ¿algo? Un cachito antes, y ella estaba. Y estaba re bien, sí, para lo que para la edad que tenía, excelente, ¿qué te iba a decir? Y aparte, llevando el programa adelante, claro, ella claro. Era la que manejaba los, claro, los dominaba, edad, los dos inútiles claro. Que tenía, sí, con, sí, dos sí, inútiles, sí. Decía. Estos dos giles, decía. Estos dos giles, qué bueno, lindo. Bueno, qué le mandamos linda, un beso amor, a los beso muchachos de MDQ, sí. Y bueno, y que Dios la tenga en la gloria y que vuele alto. Muy bien. Y qué lindo haber llegado a esta edad, lúcida, bien, y disfrutando, ¿no? Y disfrutando tanto, tanto a la familia, de la vida, con la familia. Sí. Es importante el disfrute de la familia. Exacto. Sí. Bueno, creo que nos estamos acercando a terminar el viernes, nuestro viernes, porque nuestro todavía viernes. Queda mucho tiempo, muchos programas de la radio para que la gente pueda escuchar, pero nosotras estamos ya caducando. Estamos caducadas hace rato. Sí, sí. Como ya en estamos el baile. Terminando. Bailamos, estamos bailamos. Finiquitando ya no, ya el no. Programa del día de hoy. No nos podemos mover. Esta reflexión, esto es un programa reflexivo, sobre todo para que todo esté bien el domingo, para que la gente vaya tranquila, para que no haya episodios de violencia, no haya de ningún tipo de nada, ¿no? Que todos vayamos en paz, cualquiera sea la ideología, cualquiera que sea... la idea que tengamos y que gane la persona que sea que esté más capacitada, o sea, estas son las internas, pero qué bueno, que sea elegida la persona que esté más capacitada para llevar los destinos de nuestra nación adentro del Congreso. El que tiene ganas y puede, que y se puede, come un asadito sí. En la casa. Que se come un asadito, claro. O sea, el día sí. Va a estar lindo. Es un día de festejo. Es un día de festejo. Es un día de festejo total. Un día de disfrute, así sí. Que bueno... A tomarlo de esa porque forma. Porque hay que tomárselo de esta forma. Manera. Democracia. Nosotros antes, cuando no estaba la pandemia esta, nos juntábamos siempre a comer asado. Y nos íbamos cayendo, ya todos votaban. El que y ya votaba, ya ha venido votado. No hay nada más. Era una alegría. Era una y la era noche un festejo. Esperar las noticias. Claro, después sí. Casa a taza, cada cual para su casa claro. Y miren las noticias de su ¿cómo, casa. ¿Cómo esperás las noticias vos siempre? En mi casa, tranquilita, ya guardada. Porque si yo por también, general, ya guardada. Giro para todos lados y a las 6 guardadita. Sí, cambian de programa. Sí, cambiando, donde me gusta más, ¿viste? Donde me gusta más. O la información más clara. No, donde la información que yo quiero escuchar, ¿viste? La pongo. Ah, no, este. Bueno, pero no, a veces, no, lo que quiero escuchar, a veces claro. Ponías uno que te decía, ganó este y no ganó este, era ganó claro, otro. Claro, por también eso te digo, yo ponía pero a yo digo que me daba más esperanza. Aunque bueno, chicas, disfruten, porque sí. A mí el año igual... que no pude verlo, siempre llegaba la... Claro. Después de las bueno, 12, yo siempre guardadita no en casa. No me enteraba. Con el cafecito lindo, o algo en la camita para sí. Para es lindo sí me encanta ya me es encanta. Ahora cafecito media luna qué rico bueno le decimos a nuestros oyentes qué ha pasado nuestro viernes sí el viernes 10 de septiembre del 2021 hemos finalizado el programa. Le queremos mandar un beso enorme para mañana a sí. Todos los maestros de la Argentina, que tengan a un mí, hermoso a, día, a todos mis compañeros, día. A todas mis compañeras, a todo el que lleva la docencia en el exacto. Alma. Yo hoy con una frase que me olvidé de traerlas, pero después otro día se las voy a traer, que han escrito mis compañeras. Les decía que uno no tiene muy claro lo que quiere ser en la vida. Yo no tengo muy claro las cosas que tengo que ser en la vida, pero si hay algo que siempre tuve en claro desde que nací, es que quise ser docente. Y no es poco que uno haga lo que le ejercer, gusta. Ejercer, claro, ejercer de lo que te gusta. Ejercer de lo que te gusta no es poco. No lo pagás con nada. Así que yo adoro a todos los docentes que estuvimos pasando por momentos difíciles, que pues le pusimos el hombro a la pandemia, mal les pusimos el hombro a la pandemia, que pocas veces fuimos reconocidos con la labor como nos merecemos, como se merecen todos los docentes. Así que, bueno, nada, un beso enorme. Gracias, gracias a todos por escucharnos. Y bueno, chicas, ustedes tengan el micrófono. Bueno, no, hasta el viernes y feliz día para mañana a todos los docentes. Feliz fin de semana para todos. Bueno, chau, chau. Ay, me siento en América. Más buena que una luciérnaga. Más alegre que un león. Más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.